mesanera. La negra tiene tumbao y no camina de lado. La negra tiene tumbao, tumbao, tumbao. Nunca camina. Sabrosura, mueve, mueve sin parar. Mueva, mueva las caderas. Mueve tu cintura, siento el ritmo vacilar. Mueva, mueva las caderas. Al bailar